es muy negativo para nuestra provincia, con una tasa de paro superior al 33%, pero bien es cierto que si lo comparamos con el tercer trimestre del 2011, ha mejorado. Había una tasa de paro superior a un 35% y superaban los 126.000 parados. A pesar de ello, siguen siendo cifras muy dramáticas de desempleo en la provincia de Almería.